Si te sientes en adecuado estado de salud, pesas más de 50 kilos, tienes más de 18 años y cuentas con identificación oficial, dona sangre y salva una vida. Puedes acudir al banco de sangre más cercano de tu ciudad con un ayuno mínimo de 4 horas. Recuerda que la donación de sangre debe ser libre y ajena a todo tipo de presión. Puedes consultar todos los requisitos necesarios para donar en www.donasangre.saludsonora.gob.mx. También puedes consultar en www.sonora.gob.mx para mayor información. Recuerda que se realiza una valoración médica antes de la donación y posterior a esta, tendrás un periodo de recuperación y se te brindará un refrigerio. Tú puedes hacer la diferencia y salvar vidas. Sonora atiende. Sonora, tierra de oportunidades.